yɛ me sume wɔ kan ne sɛ ɛma mo me ma evisi ɛnyɛ na adwen sɛ watimi yɛ wontimi yɛ da wontimi yɛ do yɛ toa mi toa yi sɛ me firi adwuma ba na me bɛhyɛ fie a maa deɛ nyinaa ne mo maa deɛ nyinaa ne mo kyerɛ sɛ me nkɔ abɔnten ɛnkɔdi nkɔmmɔ ne yɛfrɛ kɔnkɔnsafoɔ a yɛfrɛ maka ho bi nti meba group yi mu a na mehu deɛ ɛkɔ so ebi wɔ nom a na ɛsere ne wasere kakra so wahu deɛ mekyerɛ no nti no mesrɛ momeɛnyɛ baako ne yɛmfa ɔdɔ ne yɛmfa ntena mu ɛnyɛ nkora na yɛwɔ group yi mu yɛyɛ mpanyimfoɔ but yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ wɔ efie nti group yi nti no mete wɔ yi me ho ayɛ deɛ ama bi mu paa because me need time ma wɔ mu. Me ho ayɛ den ama bi mu paa yɛnim sɛ mehyɛ dɛ menkasa ɛnsoso no mewɔ nnua bi mu a mene mo kasa mewɔ adɔfoɔ a mene mo kasa ma m'ani gye nti mesrɛ mo momeɛnyɛ baako ae.